Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este, el programa que realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y que ha alcanzado con esta su emisión número 703. Nunca será demasiado, nunca será suficiente, y me refiero a lo que significa prevenir en el campo de la salud y en las múltiples expresiones y posibilidades que esto implica. Digo esto porque en esta Defensoría del Pueblo de la Nación y en un ciclo de foros y charlas de debates acaba de celebrarse uno más. En este caso, un taller de prevención del síndrome urémico hemolítico y de las enfermedades transmitidas por alimentos. Esto, patrocinado, organizado, auspiciado por el área de salud que encabeza la doctora Mónica de Cerro, aquí junto a mí, pero además con dos importantísimos visitantes, como han sido los que oficiaron y dictaron este curso, la doctora María Gracia Caletti y el doctor Marcelo da Rocha. A mí me gustaría empezar, agradeciéndoles desde ya esta presencia de ustedes acá, que Mónica nos sitúe un poco, nos ubique enfrente a lo que es prevenir en general y en este espacio particular del síndrome urémico hemolítico y de las enfermedades transmitidas por alimentos, algo que está en la mesa nuestra todos los días en todas las comidas. Bueno, exactamente, esa es la base de haber convocado a estas dos importantes visitas, porque nosotros como área y dentro de la institución encabezada por el defensor, obviamente, pensamos que la prevención es una manera sencilla, barata y efectiva de evitar un montón de consecuencias disvaliosas, que ya los especialistas nos van a decir, que trae aparejadas especialmente la contaminación a través de alimentos, que nosotros estamos permanentemente poniéndonos cosas en la boca. Y además, recuperar algunos hábitos muy sencillos, pero muy efectivos también, como el lavado de manos, para encaminarnos, para incluirlos dentro de esa prevención. Así que los vamos a escuchar. Bien, me gustaría que hagamos acá, si es posible, una especie de síntesis, ¿no?, de lo que ustedes acaban de dictarle aquí en la Defensoría del Pueblo a los concurrentes. Yo te diría que María Gracia empiece describiendo de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Sí, como sí, para situarnos un poquito. Cómo no, yo lo que, digamos, les quería comunicar a la gente, a la audiencia de la radio, que desde ya les agradezco mucho la invitación a participar, es que esta es una enfermedad, que es un síndrome, digamos, porque no constituye en realidad una enfermedad, que nosotros sabemos muy bien cuál es el agente que lo causa. Es una bacteria que se llama Escherichia coli, y que en nuestro país, digamos, tiene lamentablemente el número mayor de casos en el mundo. Uh-huh. Tiene más que todo el resto de los países juntos de casos por año. Estamos entre los 450 y 500 casos nuevos por año de síndrome urémico hemolítico, y es una entidad clínica que afecta sobre todo a los niños entre los 3 meses y los 5 años, y que compromete sobre todo la función del riñón, y en algunos casos un 20% más o menos compromete el sistema nervioso central. Es decir que los síntomas que tiene el chiquito cuando empieza con la enfermedad son fundamentalmente diarrea, que puede ser una diarrea acuosa, pero que a los pocos días en general se complica, es una diarrea con sangre, que puede ser como con manchitas de sangre, con estrías en el pañal, o como carne, como agua de carne lavada, rosada, y que entonces digamos que es bastante aparatoso el comienzo, por el cual en general los padres consultan al médico, a la guardia de un hospital, y que hay que tener en cuenta este síndrome, porque de no olvidarnos, digamos, de él, que existe, y que de alguna manera tenemos que saber que de todos los chicos que adquieren que tienen esta diarrea y que tienen el germen habitando en su intestino, solo uno de cada 10 hace la enfermedad. pero digamos que empieza así, empieza con la diarrea, que puede tener vómito, febrícula, el chico está muy decaído, y como se produce la ruptura de los glóbulos rojos, en general las mamás lo notan pálido al chiquito, porque tiene anemia. Es una anemia que se llama hemolítica, justamente porque uh-huh. destruye los glóbulos rojos. Entonces esto, se producen pequeños coagulitos en la circulación menor, por eso ataca fundamentalmente el riñón y el sistema nervioso central, y entonces uno lo tiene que tener en cuenta porque los chicos que tienen este problema necesitan estar internados. Es decir, que uno tiene la duda, el pediatra ya lo va a decidir, pero en general se internan porque la falta de funcionamiento del riñón hace que la mitad de estos chicos necesiten una diálisis en la etapa aguda. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son? Ya se conocen las formas de contagio, porque se conoce la epidemiología de la enfermedad, se conoce la gente, las formas de contagio y las vías de contagio más comunes son a través del agua no segura, es decir, el agua no potable, a través de la leche no pasteurizada y los productos lácteos no pasteurizados. Por eso cuidado a comprar quesos en cualquier lado y por las calles, por la ruta, porque uno no sabe de dónde provienen esos quesos. A través de la carne insuficientemente cocida, si no pasa nada con el bife, porque si la bacteria está afuera, uno lo pone en la plancha y llega fácilmente a los 100 grados, pero sí con la forma de comer la carne picada, porque la bacteria que estaba en la superficie, al picarse la carne, pasa al interior. Claro, y la hamburguesa, digamos. Hamburguesa o en la, ¿cómo se llama? La albóndiga, que también puede ocurrir. Y hay que tener, ser precavido, digamos, y tratar de no comprar la carne ya picada previamente, sino comprar un trozo de carne y a pedirle al carnicero que se lo pique. De esa manera uno se asegura que si hubo algún pedazo de carne no contaminada dentro, digamos, no se lo vendan, que no esté sucia de por lo menos la máquina que se lo va a picar. Ajá. Y otras formas, digamos, de contagio son a través de otros alimentos, como pueden ser las verduras, pero no porque las verduras tengan el coli, sino porque a veces están regadas con aguas hervidas, es decir, agua proveniente de cloaca. Así es. Como ocurre con los camiones atmosféricos que a veces irrigan las huertas del conurbano. Y entonces hay que tener mucho cuidado y lavar muy bien. Y yo diría tratar de no comer los brotes de la verdura, porque es muy difícil de lavarlo. Parecen cabellos de ángel, los brotes de alfalfa, de soja, son muy difíciles realmente de lavar. Y saber que si uno va a comprar la verdura previamente cortada y en bandejita, esa verdura no quiere decir que esté lavada. Tiene que abrir la bandejita, lavarla uno antes de comerla, sobre todo si la va a comer cruda. Mónica. Se me ocurre preguntar si una de las formas de lavar esta verdura puede ser, como en alguna época se recomendaba, con gotitas de lavandina, lavar la verdura y luego sumergirla en un recipiente con algunas gotitas de lavandina. ¿Sirve esto, Marcelo? Sí, es recomendable, después que lavamos bien, por ejemplo, una verdura de hoja, es sumergirla en una dilución de un litro de agua, tres gotitas de lavandina, dejarla 15 minutos, enjuagar y está lista para consumir. O sea, digo verdura de hoja, digo un tomate, puede ser la fruta incluso, para complementar una buena limpieza. En el caso de los brotes de soja, lo que acá acota María Gracia es muy cierto. Sería la mejor manera de consumir los brotes de soja sería cocidos, o bien, si no se van a consumir cocidos, dejarles correr suficiente cantidad de agua, después que se eliminó la suciedad gruesa, es ponerlo en una dilución de tres gotitas de lavandina por litro de agua, dejarlo por lo menos 10 minutos, volverlos a enjuagar, pero ya me aseguré que el agua con lavandina penetró en la masa de brotes y tengo una limpieza mejorada, ¿sí? No solamente hacerles correr agua. Bien, la idea es la siguiente. ¿Ustedes creen que en este momento de nuestra realidad existen las suficientes alertas, se emplean bien los espacios de comunicación como para que haya hasta en el último rincón del país un conocimiento de esto que estamos hablando hoy acá? ¿O falta mucho en esto? Porque la sensación de uno como espectador, como oyente, como lector, es que falta, es que hay que buscar para enterarse, y no le llega a uno a través de medios muy potentes, como por ejemplo la televisión, que sí, difunde tantas cosas que no son precisamente imprescindibles, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que faltan absolutamente campañas de prevención para los alimentos en general, y refiriéndonos específicamente al síndrome uremico hemolítico, porque si uno trata de prevenir con las normas, digamos, que nosotros conocemos, el síndrome uremico hemolítico está previniendo más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos, lo cual es un impacto muy importante para la salud pública y la prevención de enfermedades, ¿cierto? Los programas de televisión donde se cocina, ¿no? Sí, yo creo que eso es una norma de educación muy simple. Quisiera la audiencia se imagine cuántos cocineros de televisión vio lavarse las manos antes de empezar a cocinar, y simplemente con que todos los cocineros que así lo hacen muestren que es importante lavarse las manos, la difusión de ese mensaje sería muy importante. No sería el único que tendría que cumplir los cocineros, pero es uno muy importante, muy educativo, y nos hace volver a una realidad. Es verdad, en la década del 60 no se decía a comer, se decía a lavarse las manos. Es cierto, es así, sí. Que da un mensaje muy claro y muy concreto. Hacemos una pausa, porque queremos seguir hablando con ustedes sobre todos estos temas. La contaminación de la cuenca Salí Dulce en un encuentro internacional. La necesidad de encontrar una solución a esta problemática desde los poderes políticos, evitando sentencias judiciales y dilaciones, fue el eje de la charla del defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, en el primer seminario binacional de ciudades sustentables. Durante el encuentro, organizado por autoridades y ONGs de Argentina y Brasil, Díaz Achával explicó la situación de la cuenca y relató los alcances del acuerdo tripartito para el saneamiento del recurso natural que suscribieron las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y La Nación tras haberse planteado un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia. De la jornada también participó el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Cela, quien indicó que en orden a la protección jurídica, la Constitución establece que los estados, nacional, provinciales y municipales, proveerán a la protección del ambiente sano y, entre estos recursos, al agua.